Marhaba, Salam Aleikum. Bienvenidos a su programa De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. Un espacio dedicado al conocimiento de la cultura del Medio Oriente, su lengua, gastronomía y los misterios de un mundo lleno de música y danza. Auspicia la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al Mutawa. De Oriente a Occidente. Muy buenas tardes, bienvenidos este martes a su programa De Oriente a Occidente, una oportunidad nueva para encontrarnos con la cultura árabe, para enamorarnos de sus delicias gastronómicas y sobre todo de los personajes que semana a semana nos acompañan aquí en nuestro programa para hablar sobre cultura árabe. Como lo anunciamos a través de nuestro Facebook, el día de hoy vamos a tener en entrevista a una gran bailarina de danza árabe en Colombia, pero no solamente la vamos a tener aquí en entrevista hablándonos sobre cultura árabe y sobre la danza, sino una experiencia muy importante que ella tuvo en el 2007, una experiencia un poco crítica en las épocas de revueltas en Egipto. Ella se encontraba justamente en este país y fue una de esas colombianas que le tocó quedarse un tiempo porque las revueltas no le permitieron viajar, así que ella hoy nos va a compartir todas estas anécdotas especiales que tiene. Le recordamos a todos nuestros oyentes que cada semana los audios y los temas que tratamos aquí en nuestro programa, siempre subimos esos audios a través de dos páginas importantes. Una, la página de nuestra Escuela de Danzas Árabes en Zipaquirá, que es www.escuelahananalmutawa.com.co. Ahí encuentran una pestaña del programa radial y ahí pueden acceder a los audios. De igual manera, a través de nuestro blog de aprendizaje sobre cultura y danza, blog escuelahananalmutawa.com, también encontrarán los audios. Tenemos en este momento el audio de Elena Repeto, una de nuestras entrevistadas, socióloga, quien nos habló sobre lo que son las mujeres árabes en Colombia. Tenemos a Adriana Tamayo, una colombiana islámica, quien nos habló sobre la mezquita de Bogotá. También tenemos en entrevista a Nicolás Pulido, músico percusionista colombiano, quien trabaja, quien enseña los ritmos árabes en el país y quien nos habló sobre música árabe. Tenemos también a Solarius, un joven también de la cultura aquí colombiana que tuvo la oportunidad de viajar a Jordania y a través de este viaje él pudo conocer todo el tema sobre cultura árabe y enseñarnos sobre música del Medio Oriente. Así que iniciemos nuestro programa, vamos con un poco de música de percusión árabe e iniciaremos con nuestra entrevistada del día de hoy. Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno,

de oriente a occidente, de oriente a occidente, de oriente a occidente. Los medios nacionales, nuestros medios colombianos, tienen una sección muy interesante que es una sección dedicada al Medio Oriente. Desafortunadamente, las mayores noticias que salen siempre, la mayoría de noticias que hablan sobre el Medio Oriente, están hablando sobre la guerra, sobre los problemas. Pero en nuestro programa de Oriente Occidente, cada semana procuramos, intentamos darle un realce a lo bueno que está pasando en Oriente, desde el arte, desde la danza, desde la gastronomía. Por eso queremos compartir con ustedes una noticia muy interesante que salió en un periódico nacional, en eltiempo.com. Para todos aquellos que deseen tener toda la información sobre esta noticia, la estaremos subiendo al final del día en nuestro Facebook de la escuela, Escuela de Danzas Orientales, Hanan al-Mutawa. La noticia se titula "Hallan en Egipto los papiros más antiguos descubiertos". Un equipo de arqueólogos han descubierto en Egipto un puerto histórico en la costa del Mar Rojo con los papiros más antiguos hallados hasta el momento, informó esta semana en un comunicado el Ministerio de Estado para las Antigüedades. El puerto, que se remota a la época del faraón Keops, el segundo rey de la cuarta dinastía que reinó hace más de 4.500 años, se ubica en la zona Wadi al-Gurb, a 180 kilómetros al sur de la ciudad de Suez. En el este de Egipto, en él se han encontrado 40 papiros con inscripciones jeroglíficas que documentan la vida cotidiana de los egipcios, algunos de los cuales llevan fecha del año 27. En la nota, el Ministerio de Estado egipcio para las Antigüedades, Mohamed Ibrahim, explicó que estos textos incluyen registros mensuales en el número de trabajadores en el puerto y ofrecen detalles sobre sus vidas. El arqueólogo francés Pierre Taillet, director del equipo Galo, que ha colaborado con arqueólogos egipcios con las excavaciones, agregó que en los papiros se refleja el estilo de vida de los ciudadanos de la antigüedad, sus derechos y obligaciones. Entonces, una hermosa noticia que en medio de la guerra, en medio del dolor que no solamente está aconteciendo en esta semana en el Medio Oriente, sino en el mundo, nos alegra, porque una vez más, la historia, la sociología, los descubrimientos, la arqueología, vuelven a hablarnos sobre el pasado y alegrar un poco nuestros días de hoy. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa de Oriente Occidente. Recuerden que en entrevista tuvimos a la bailarina colombiana María Isabel Ángel. El audio, para aquellos que no alcanzaron a escuchar toda la entrevista, lo podrán encontrar en el blog de nuestra escuela, blogescuelahananmutawa.com, o a través de nuestra página web www.escuelahananmutawa.com.co. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa de Oriente a Occidente. Como una invitación muy especial, todas las mujeres que estén interesadas en tomar un taller de velos para mejorar movimientos de los brazos, para adentrarse un poco en la cultura árabe, las invitamos este domingo 21 de abril a un taller que estará dictando nuestra escuela, que estaré dictando yo, de 10 a 1 de la tarde en el Hotel Cacique Real, aquí en la ciudad de Zipaquirá. 3 horas dedicadas al aprendizaje de la danza del velo, de su historia, de sus movimientos básicos y de cómo montar una coreografía. El costo de este taller es de 30 mil pesos e incluye certificados y material para que puedan continuar trabajando este estilo de danza en sus casas. Se pueden comunicar con nosotros al 311-503-7534 o en la carrera 13, número 652, en la Algarra 2. Gracias a todos por habernos acompañado y más alama. Que pasen una feliz tarde en compañía de Catedral Estéreo 107.4 FM. Gracias por acompañarnos en un viaje de cultura y fantasía. Nos vemos el próximo martes de 4 a 4:30 p.m. con mucho más del mundo árabe. Esto fue De Oriente a Occidente, un programa auspiciado por la Escuela de Danzas Orientales Hanan al-Mutawa. De Oriente a Occidente.